Invoca el miedo y recibe uno de los 10 tonos malditos, enviando la palabra terror al 7464 desde tu Telcel. Siente el miedo. Solo para usar Telcel. Costo por mensaje 15 pesos sin incluido. Aplica en tarifas de transporte Telcel GSM. Debe tener WAP con fibra. Ve compatibilidades en chicabon.com. Telcel no es responsable de servicios, su contenido y su publicidad. Están entrando al universo de Bulbez. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Lo que escucharon hace un momento fue las nuevas mascotas del bullpen de Marvel, que son unas gaviotitas muy coquetas que andan revoloteando por la editorial y que nos han hecho muy felices durante estos dos meses. Y bueno, esto, aunque no lo crean, es el bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo y en esta ocasión me acompañan dos personas que ya son bastante conocidas por ustedes. Por un lado tenemos a Jerry. ¿Cómo están? Y por otro lado tenemos a Lex, que es un favorito del público. ¿Cómo no? Me pongo de pie y pido un aplauso para el amor. Muy bien. Que a mí ha llegado. Muy bien. Pues en esta ocasión pues tenemos a estos dos caballeros del buen decir, porque justo este fin de semana se está exhibiendo en los cines de todo el país la segunda parte de Los Cuatro Fantásticos, la cual yo dije alguna vez en el blog que podría ser la película que salvaría a las franquicias de Marvel, pero parece ser que me voy a tragar mis palabras, pero no sé. Entonces, pues aquí tenemos a estos dos caballeros que nos van a contar qué tan buena está Los Cuatro Fantásticos. O sea, para el fan promedio de Marvel y para el fan un poco más allá, ¿está divertida? Adelante. Fan promedio de Marvel, es el momento en el que tienes que poner pausa, ir al cine, regresar y hacerte tu propia opinión. Porque lo que vas a escuchar a continuación puede no ser tan precisamente grato lo que quieras escuchar. Oye, eso me sonó a entrada de Jackass, güey. Sí, ¿verdad? Así de... Lo que están a punto de ver es una recreación. No lo intenten en su casa. No lo intenten en su casa. Ahora, si tuvieron el valor de dejar correr este podcast sí, momentos, sí, porque están convencidos de que quieren escuchar una opinión. Sí, okay. Además esto va a estar lleno de spoilers. Ok, sí. A ver, todos los que no hayan visto la película, avisados, por favor, apáguenle. Pónganle pausa, váyanla a ver. La perilla, ¿no? Bájenle el volumen a su radio. Vamos a empezar con esto. Pónganle pausa, vayan okay a ver, al fin que solo dura una hora y cuarto. ¿Sí? Y regresen. Una hora y cuarto. Y seguramente creo que nada más van a ver como 50 comentarios después del suyo. Ahí sí, en el, no, en creo, el blog. No, bueno, creo, como 500. Bueno, cinco, bueno, como 500 después del suyo. Entonces, sí, digo, sí, no sí son tantos. Sí, no, no son sí tantos. Pero por ahí alguien que también quiero opinar. Bullpen. Y es precisamente por ese último hoy, que a mí me gustaría retomar la parte de ¿es o no una buena película? Ok. En términos de una película de acción, de verano, de superhéroes, uh-huh, creo que no es una mala película. Ok. Ojo, o sea, no digo que sea una buena película. No te aburres. No te aburres, no, para nada, al contrario. Yo creo que tiene grandes, grandes momentos de acción. Creo que tiene dos o tres, yo considero, buenos detalles para uh-huh los fans. Y también creo que tiene deficiencias muy marcadas uh-huh en cuanto a la duración de la película, a la historia. Que si regresas, bueno, si fuera posible regresar a los 5 o 6 años y verla, creo que yo saldría feliz. Por eso considero que a lo mejor muchos fans no van a tomar en cuenta esos detalles de edición, de lógica, de la historia, de cosas muy simples, y la van a disfrutar. Sí les recomiendo que cuando vayan a entrar a la sala no se compren el super mega combo jumbo de porque papas, no se lo van a acabar. No se lo van a terminar, van a salir con la mitad de regreso al coche. No, y finalmente, después de ver al Hombre Araña 3 y después de que se nos cayó la expectativa, pero hasta el piso, o sea, los Cuatro Fantásticos 2 puede ser que no vayamos con tanta expectativa, ¿no? Era lo que platicábamos, ¿te acuerdas? Que ya se nos habían acabado las ganas de vanagloriar a una película, sí, antes de verla. Sí. Creo que ya aprendimos. Sí, ya aprendimos la lección. Digo, yo quiero agradecerle a Jorge Ayala Blanco que vino a opinar, muy serio. Pero la verdad es que la yo película. Yo lo admiro, señor Blanco. La película. Lo admirado la película. Mira, y es va a ser como programa de críticos, ¿no? La película es una mierda. Ok. O sea, no, nada de que. Ay, tiene grandes momentos. De solo te recuerdo que a mí me paga Marvel, ¿no? Eso es lo único que quiero recordar. O sea, que eso no es el show. Es culpa de Team Story. Okay. Yo creo que sí es culpa de Team Story porque. ¿Porque es negro? Nada más te recuerdo que el director de Marvel es negro. No, no va a venir el negro soplanucas, ¿no? Ese de legal. Todavía seguimos al aire. Okay, ¿eso está encendido? Oigan, esto está prendido todavía. Ey, bueno. Y me presento toda la semana, ¿eh? Sí. No, mira, para empezar, la historia prometió mucho. Es una saga importantísima dentro del mundo de los cuatro fantásticos. Uh-huh, claro, la saga de Galactus sí. Es enorme. Creo que no ha sido nada mal retratada en las series animadas en las que ha salido. Sí, claro. Creo que ha estado bastante bien. Sí, sí, sobre todo en las sesenteras, que creo que ahí se explotó sí, muy también, bien. Sí, también. Se explotó muy bien. Y fíjate, ya son... Y ya casi. Y 40 años. No, pues más bien ya son 47 años. 47 años. Bueno, y mínimo 30 de que está vigente, sí. ¿No? Sí, claro. Mínimo. Entonces, llegar a haber mucha comedia física. O sea, mucho pastelazo. Mucho pastelazo, a mí me pareció. En el momento en que aparece el Silver Surfer, los que hayan visto el tráiler, que seguramente fueron muchos de ustedes, ya vieron lo mejor de la aparición del Silver Surfer. Porque toda esa secuencia que aparece en el tráiler, en los dos primeros tráilers, es tal cual la aparición de este cuate. Entonces... Del plateadito. De repente empieza la transferencia de poderes que vieron seguramente en el tercer tráiler. Y empiezan los gags, ¿no? O sea, de repente se incendia Jessica Alba. Ah, sí. Y ¡ay! ¡Estoy en llamas! ¡Ah! ¡Rin, ayúdame! ¿Qué tienes? ¡Estoy en llamas! Espera, ¿quién habló? ¿Eras tú o tu galletita? A ver. ¿Así le dices? A ver, me refiero a la galletita que está en tu bolsillo. En es que, claro. A ver, un comentario de la galletita, por favor. Ustedes, a ver. Ustedes amigos Marvelitas, seguramente también nos acompañaron a comer el día de hoy y entienden perfectamente lo que quiere decir Jerry. Tienes que explicar más. ¡No me digas nada! Esa fue la galletita de Shrek. Que nos compramos hoy. Eso, entonces tú no eres Shrek. No, y tú no eres Fiona. Ok. Visitas toquedequeda.net/Bullpen. Hay momentos en la historia. ¿De Shrek? De la galletita. No, hay momentos en la historia de los cuatro fantásticos que no tienen correspondencia con el cómic. Yo lo que le comentaba ayer y cuando salimos del screening es que no hay un momento geek. No hay un momento realmente que el fan de cómic diga, usaron la Ultimate Nullifier, ¿no? Ajá, usaron algo así. Nada. No hay nada que corresponda. Bueno, la primera es cómo aparece el Doctor Doom. Está como basados. Aparte. Bueno, en esta. Regresa el Doctor Doom. Regresa el Doctor Doom en su mejor papel de Nip Tuck, que algunos de ustedes seguramente la ven. Porque es el tipo de Nip Tuck. Trae el bisturí en la mano. Doom, no es el Doctor Doom. Es otro tipo de doctor. Es otro tipo de doctor. O sea, llega con otra personalidad completamente distinta. Además, su aparición es. Es que la cárcel te cambia, cara. Como anecdótica, ¿no? No, pero es que ni siquiera estaba en la cárcel. Cambiarte de dimensión. Cambiarte de dimensión. No, vivir en Latveria. Vivir en Latveria, pues. En Latveria es estar de la corneta, ¿no? Pero bueno, no, pero. Eso también habría sido un detalle interesante, ¿no? Justificarlo así. Exacto. No sé, volverlo porque loco. La primera nos quedamos en que se quedó hecho como estatuita, ¿no? Sí. Entonces, no, ya llegó. Sí, lo llevó. Y bueno, traje super enemigo a ayudarles. ¿Cómo ven? Traje super enemigo para que los saludara. Sí. Ahora, bueno, otra cosa que sí hay que comentar es que definitivamente este fue el año de los equipos. No sé cuál sea el mensaje detrás de todas las películas. Claro, de superhéroes. No, yo creo que sí sabes cuál es el mensaje. Pero y es un mensaje del país más bélico del mundo. Exactamente, es que es eso. Perdón, Marvelitas, por meterlos en ondas políticas, porque yo sé que es aburridísimo, a mí me parece aburridísimo, pero pues estamos en el año en el que se están enmendando muchos errores de Estados Unidos. Y pues hay que volver a ser amigo de todo el mundo. Totalmente. Y hay que demostrar que somos abiertos y etcétera, y digo, etcétera. Y digo, pues todo empezó, por ejemplo, digo, con el team up entre el Hombre Araña y Harry. ¡Vamos, amigo! Sí, híjole, sí fue como juntar a los Verbis con Snarf. Sí fue así como un crossover. Sí, estuvo terrible. No, pero bueno, fíjate, aquí regresando con una parte que yo creo que muchos fans están esperando, obviamente, ver, si no es que ya la vieron, es obviamente a Silver Surfer y por ende a Galactus. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. El Silver Surfer yo creo que cumple hasta ahí. O sea, no es excepcional. Yo digo, creo la que persecución sí. No con Johnny Storm que está en el tráiler, a mí, es, o sea, como, yo desde que la vi yo dije, wow. Pero es que no hay otra. Como te comentó Pandlex, es lo mejor. No, yo no sé si sea su mejor momento, pero en términos de secuencia de acción, creo que es lo que, o sea, si el boleto eso y lo de los tuviera que misiles, justificar, ¿no?, su precio, sería esa parte. Pero entonces ya lo quemaron en el tra, o sea, pero, ya está quemado en el tra. Pero el look and feel del deslizador está muy chingón. A mí personalmente me gustó mucho. Llega un momento en que lo separan de su tabla de surf y se ve muy chingón. Tiene efectos de maquillaje muy buenos. No hay que dejarlo de lado porque desafortunadamente tanta mierda que sí tiene lo deja como que lo opaca un poco. Pero eso también está padre. Yo siento que tal vez también por la duración de la película, la participación de Silver Surfer se reduce bastante. Es que imagínate ese cabrón pintado de plata todo el pinche día. Pobre Doug Jones. Qué bueno que está pintado de plata. Es el mismo cabrón, no, que es el mismo cabrón que hizo Laberinto del Fauno, que es el mismo que hizo Ape Sapien en Hellboy. Y que él va a ser la voz ahora, ya no va a ser la voz de David Harry Pierce. Ajá, exactamente. No está pintado de plata, es un traje azul. Ok, está bueno, rendereado. Incluso los hay unas tomas que tiene muy de cerca hablando con Sue. Y pues el efecto de las arrugas de la piel. El efecto está muy bien hecho. Los ojos tienen pupilas que no tienen un color normal porque este güey es un alienígena. Entonces está bien logrado. Te digo, desafortunadamente hay mucha cosa mucha puerca que le quita mérito a eso, pero como personaje. Oye, pero Galactus, ¿qué? Ahora, el momento triste, a mí sí se me hizo muy triste, me decepciona mucho. Ajá. Gerardo dice que no, yo digo que sí, pero va pasando. Viene Galactus, ¿no? Y Galactus es como, ya sabes, la típica toma en donde no se ve nada y solo intuyes que algo se está acercando. Ajá, es como la nube del Día de la Independencia. Es como el Día de la Independencia, exacto. Va pasando por Saturno. Ajá. Y sobre Saturno. No, sí viene de lejos, Gerardo, ¿no? Entonces. Gerardo dice que no, pero sobre Saturno se ve la sombra del casco de Galactus. O sea, se le ven los cuernitos. Se le ve lo que es el cuernito. Ajá. Yo dije, cuando yo vi eso dije, bueno, Ahí viene, ¿no? Y algo va a pasar y todo falta un rato de película y ay, pues voy falta, por otro combo. Yo estaba pensando, falta hora. Faltan como 40 minutos. Esto va a estar bien cabrón, ¿no? Y oh surprise, que se parecía más a tiempo. Pónganle pausa, vayan a verla y si quieren regresen y si no, continúen. Continúen, okay. Pero antes y la galleta dice y además bueno, pero entonces ya después llega bueno, o sea, tú como fan te estás esperando, la presencia eso, ¿no?, impresionante de Galactus. Sí. Además, bueno, esto tal vez ustedes no lo escucharon porque lo dijimos en un podcast de Conozca Más y ustedes son más fieles a Giovanni, pero les recomendamos que también escuchen los podcasts de Conozca Más, por favor, porque también tenemos de repente información que les puede interesar. De repente. Sí, es que no, ¿qué otra cosa? Una cosa les pasa, pero les no se fijen. Es el planeta donde viven, pero diablos. Oye, son los Marvelitas. ¿Qué demonios? Son los Marvelitas, disculpa. Okay, venga. Yo platiqué con el diseñador de Silver Surfer. Yo platiqué con Galactus. Ayer platiqué con Dios. San Juan de Letrán en una nube de un camión. De un chimeco acá. Decía Galactus. No, platiqué con el diseñador de Silver Surfer y él me confirmó en febrero que estaban 5 compañías de efectos especiales diseñando a Galactus. ¿Te acuerdas los de Serafín? ¿Te acuerdas que los que hicieron ¿Te acuerdas que en ese tiempo? ¿Te acuerdas que en ese tiempo salió el famosísimo rumor de que Galactus era una nube? Ajá. Y que todos dijimos, estamos como discutiendo, nah, ¿cómo va a ser una nube? Sí. Amiguitos, es una nube. Oye, es pero por lo menos está buena, o sea, la nube. Es como Catrina. ¿Sí? Eso sí. No, pero bueno. Es que no está bueno porque es Galactus, es una entidad alienígena. Oye, entonces Catrina fue Galactus, en realidad. Sí, vino. Lo que estamos diciendo. Quizá la NASA no les quiere decir que vinieron a ensayar. Sí, probablemente fue Galactus. Que vinieron a ensayar. Además, pasa algo que, otra vez, vayan, vean la película y regresen y escuchen esto. La película termina con que el Silver Surfer puede vencer a Galactus, lo cual es imposible, ¿no? Porque empieza la película con Silver Surfer. Bueno, no empieza la película, pero en una parte de la película dice Silver Surfer, pues es que me tiene amenazado, va a destruir mi planeta. Cuando sabemos que en los cómics... Me tiene amenazado que me va a quitar mi tabla. Sabemos, sabemos que en los cómics ya destruyó el planeta. No, ya a la corneta. O sea, el Silver Surfer es el último de su raza. Sí, es el heraldo. No, y por y eso es el heraldo de Galactus, ¿no? ¿No? Está solo y es lo único que hace. Bueno, en esta historia está amenazando el planeta y a la amada de Silver Surfer, porque tienen una amada. Oye, que por cierto no es la novia parece, del que por cierto se parece mucho a Jessica Alba, según él, según él mismo, ¿no? Ah, okay. Igual y estaba bien pinche, ¿no? Pero bueno, la cosa es que entonces allá hay como un triángulo amoroso. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo? No, más bien le tiene cierta compasión, ¿no? Ni siquiera está sugerido porque es evidente otra vez que es para que el puro escuincle es para niño ochoañero. Sí, oye, pero se la pase bomba y salga a comprar. Es la tendencia. O sea, ahorita ya no estamos yendo para geeks, ahora ya estamos yendo para niños, ¿no? Es que lo que le estaba platicando a Gerardo es que, o sea, ya se acabó el mercado para el geek, ¿no? Geek de 30 años, que fue el primero que conoció todas estas historias. Ajá. Y están como asegurando los nuevos clientes, están, ¿no? Están asegurando taquilla, ¿no? Y digo, y todas esas personas que son, que tienen la misma edad de nosotros, pues se está cubriendo el nicho con los Transformers, con con eso esperamos que todavía, sí, ¿no? Es que, pero fíjate es que yo igual esperaba eso con esta. Sí, pero igual, y fíjate que ya ver todo el tráiler de Michael Bay de los Transformers, híjole, yo bueno, la pelea de ¿cómo se llama? Optimus Prime con ¿quién está peleando? Está peleando en la carretera con alguien. En la carretera. Sí se ve impresionante. Sí se ve buena, ¿no? Pero yo espero también que igual espero que no sea lo mejor de la película, ¿no? Exactamente. Bueno, hay diferencias muy importantes como quién produce Transformers. Claro. ¿Qué estudios están detrás y todo eso? Y yo insisto en que no, yo después de Spider-Man, lo digo en serio, yo ya no veo mal que orienten las películas a chavitos. O sea, es que para ahí entiendo la cosa, perfectamente la molestia, pero también es tan lógico que a lo mejor nosotros ya deberíamos tener una generación de escuincles que llevar al cine. Exactamente, y no tendríamos y esta discusión, ¿no? De porque por ejemplo también ya viene Iron Man. Bueno, pero Iron Man es con Robert Downey Jr., que pues sí, no pero precisamente sí, no, es no, el, no va para un público infantil. No creo que vaya a ser, bueno, para es que el público lo Chabelo, mismo, ¿no? Lo mismo pasaba con Cabeza de Llamas y con Ghost Rider. Ghost Rider, ¿no? Tampoco era un cómic que fuera que digas a pegar con los niños. Ah, no, espérame. Y desafortunadamente no pegó ni con chicos ni grandes. Ghost Rider es una porquería. No es que esté hecha para niños. Está hecha una para porquería. Nadie. No está hecha para. Está hecha para el fan ochentero, o sea, tal cual. Oye, el fan de películas de serie B ochentero. Pero de pronto dices, los efectos especiales están súper gachos, ¿no? O sea, es que es una película la serie llama, B. O sea, si la cabeza la cabecita llama, de alfiler le queda como súper chiquito. Y finalmente, ¿cómo hasta el final se resuelve todo tan rápido? Porque finalmente en estas películas tienen una trama relativamente larga y todo se resuelve en dos escenas, ¿no? Que es, que es finalmente, que bueno, que con los Cuatro Fantásticos creo que es una película muy corta que se resuelve, yo creo que en media escena. No, el final. De hecho, sí es necesaria la hora y cuarto. O sea, está resolviendo en dos escenas, porque además, en la mejor tradición mexicana, ajá, que seguramente hubo un escritor mexicano por ahí, termina en boda. Ah, ¿cuál debe? Termina en boda, no, termina, debe, y termina en boda japonesa, que es lo más divertido, ¿no? Bueno, no es japonesa, pero sí termina China en boda. Bullpen. El podcast oficial de Marvel México. Oigan, pero ¿qué tal se ve Jessica Alba? Mira, hay una escena que se ha comentado mucho, que seguramente tus podescuchas ya leyeron por ahí en algún otro blog, en el que hace un desnudo parcial. Y pues está cagado. De ahí en fuera, otra vez los lentes de contacto están horribles. Oye, el peinado no, está peor en esta, ¿no? ¿No? Pues para que veas eso, sí se siente desde el trailer que la caracterización no está nada chida. Es que además, creo que estarán de acuerdo que Sue es como la típica rubia de California, ¿no? O sea, es así, claro, blanca, rubia. Y Jessica Alba, pues no es precisamente como ese perfil. Y, o sea, y que no está mal que Jessica Alba esté hecho eso, pero no cumple con el perfil propiamente de no, Sue. Y ¿sabes quiénes salen bien librados? La Mole. Ah, sí. Increíblemente sale bien librada. y la antorcha. Bueno, es que la antorcha siempre sale bien librada. Fíjate, creo que ese es un, o sea, ese sí es el personaje. Sí, no, tiene todo el ego sí, y o sea, sí está como muy bien hecho, ¿no? Bueno, también tenemos que mencionar, y para los amiguitos, que hay una secuencia donde obtiene todos los poderes del resto del grupo. Ah, que también sale en el tráiler. Que es como el Super Skrull. El Super Skrull, que al final en la caricatura se convierte como en una super cabra, que al final lo convierte en... ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Es muy gracioso. Sí, sí, sí. Se convierte como en el Super Skrull. Entonces, pues no esperen que si hay una secuela, una segunda secuela, salga el Super Skrull, porque pues ya quemaron el gaj. Bueno, pero puede ser. Yo un poco influenciado por la entrevista de Jessica Alba que publicamos también este mes. En Conozca Más. Muy bien, muchachos. En su kiosco de revistas. Ella mencionaba algo sobre que trataron de enfocar mucho la película hacia la relación del equipo. Y hay varios momentos al principio, quizá los primeros 15 minutos, en los que tratan o trataron de hacer todo lo posible por traer todas las situaciones, bueno, más bien las situaciones más típicas del equipo, como la relación entre Sue y Reed, en el sentido de que tienen un distanciamiento porque tienen mucho trabajo Reed, entonces eso está cagado. Y como la relación, yo creo, entre la mole y la antorcha, ¿no? Que más bien ya son super brothers. Bueno, pero super igual. Brothers, pero se unen porque se está separando todo, ¿no? Entonces, por cierto, alguien muere. Hay una muerte dentro del equipo. Entonces está independiente de la muerte del miembro del equipo. Eso está cagado. Yo no creo, honestamente no creo que salgan tan decepcionados como de Spider-Man, porque no. La expectativa es imposible, distinta, ¿no? ¿No? Imposible. Pero de todas maneras sí hay que ir con reservas, más allá de lo del combo que comentamos al principio, sí hay que ir con otras reservas de pues llevar unas ganas de pasarla bien un ratito y ya, porque no va a haber más, ¿no? Bullpen, el podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bueno, tu calificación, Jorge Ayar Blanco. Bueno, yo creo que esta vez yo le daría un 7, como le comentaba Giovanni. Un bien ganado 7. Ok. Sí, un 7. Yo encontré un detalles, insisto, interesantes, pero en términos generales sí tiene deficiencias. Bueno, ¿sí puedo decir lo de las frases? Sí, claro. Las dos frases que me molestaron muchísimo. Hay un momento en el que el ejército de los Estados Unidos le está reclamando a Reed Richards que no está haciendo nada y le está quitando el control de la situación. Y Reed Richards dice: pues mire, mientras usted estaba haciendo quarterback del equipo, yo, este nerd que ve aquí, me puse a estudiar. Y ahora soy una de las más grandes mentes de los Estados Unidos, no, del mundo. O sea, Reed Richards así ya echando el ego para adelante. No, pues yo soy bien inteligente. Es que también pasa, el ego se le estira, ¿no? Eres un... sí, se la prolongo. Sí. Se la prolongo. Y otra en donde, bueno, fue prácticamente comercial in your face. Están a punto de resolver ya irse a perseguir al Doctor Doom por una situación. Entonces, ya contó toda la película. No les voy a decir por qué, ¿no? Van a perseguir al Doctor Doom. Y hasta ese momento, que ya es como... ¿Qué te gusta? ¿15 minutos antes de que termine la película? Más o menos. Hasta ese momento sacan al Fantastic Car. Lo llaman con el controlito. Llega el Fantastic Car. Y entonces, en lo que sería la defensa, hay un logo de una marca de... de una armadora de autos. Camionetas. Y camionetas. Ajá. Y pregunta a la antorcha humana: ¿cómo lo disfrazamos? Dice: oye, ¿por qué tiene al... oye, ¿chivo? Ajá. Oye, ¿carnero? Y Reed Richards contesta: ¿hay otro? Así. Muy bien. Bueno, pues así. Con esa bonita frase, creo que vamos a despedirnos de este podcast. La mejor opinión, obviamente, va a ser la de todos ustedes que la vayan a ver. Y ya nos comentarán en el blog qué opinan de la película. Porque creo que va a ser la última película de Marvel de este año. Entonces, sí. Entonces, pues el año que entra ya van a tener más. Ya viene Iron Man. Viene Iron Man, viene Hulk. Viene Hulk. Wolverine también. The Incredible Hulk. Y viene también Wolverine. Probablemente. Ya empieza el run de Magneto. De Magneto. Ya empieza la preproducción de Magneto. Ya está por ahí todo lo del Capitán América. Sirian McKellen. No, pero va a ser prequel. Va a ser toda la historia. Pre-Magneto. ¿Cómo sea? Entonces, este año ya con esta nos despedimos, pero el año que entra vienen más. Así es que yo les quiero agradecer mucho que estuvo Lex. Muchas gracias. Entren a Lex. Perdón, a toque de queda. Lex.com. Toque de queda.net / blog job. Y a Jerry. Gracias, maestro. Y que su blog es más. Toque de queda / Jerry. Muy bien. .net. Ahí también entren a toque de queda.net / CM. Ajá. No se pierdan ahí. Y bueno, y si ya quieren, pues entren al de Bulpe, ¿no? Pues que no, ya están aquí. Sí, pues dije, ¿no? Denle reload. Aquí viven. Pues, sí, pues aquí viven. Pues entonces, yo les agradezco mucho. No dejen de descargar este podcast en iTunes. Ahí nada más ponen mi nombre y se descarga. Y pues no se pierdan Civil War, que ya va a haber Civil War para todos. Ya estemos democratizado el cómic. Ya todos van a tener un Civil War digno. Lo de la portada. Ah, y que esta misma semana pues va a haber una portada variante del número uno de Civil War. Entonces, es súper padre. Entonces, ahí todos van a tener. A mí lo que me preocupa es todos los que no pudieron conseguir la primera portada. Pónganse. Oye, no sean gandallas, dejen que los otros compren. Oigan, en serio, pónganse. Ahora sí que, amiguitos, pónganse abusados, pónganse truchas. Ajá. No les vayan a volver a ganar. A volver a ganar. El número uno, porque como sí. Dijo el, ¿cómo se llama? El buen Kodama. Dice, no. Sí, sí, me van a volver a ganar. Me van a volver a ganar la portada. Sí, dejen alguno para. Dejen alguno para aquellos, la gente aquellos que no tienen. Que no tienen. No, para las otras ya no va a haber problema porque ya va a haber como suficientes. Bueno, pues les agradezco y me despido de este podcast. Mi nombre es Giovanni Arévalo con nuestras amigas las gaviotas, ¿no? Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.